ciegos, ninguna canción, ni aquella noche tan llena de amor. Y cuando abrazó el sol, no se le quite ese lugar que ocupas. Por su dolor, no quiero verte pedir perdón, lo que hiciste fue traición. Me presentaste al diablo en las mismas puertas del infierno, mi amor. Quizás soy tan solo, podré caminar mejor. Hay cosas que me delatan, ya no soporto tu amor. Hoy te pido que te vayas, no, no vengas por.